Hola, ¿qué tal te ha ido hoy? La semana, el mes, el año casi. Esto es Enciende la Noche. Y según dicen las teorías mayas, y mucha gente que cree en ellas, para dentro de un año y unos días, no me he enterado mucho de qué va eso de las teorías mayas. A ver si con la llegada del próximo año me tomo un poco de tiempo para satisfacer la curiosidad. No sé si es verdad o mentira. Tendremos que esperar hasta el 20-tantos de diciembre del 2012. Pero los mayas sí tenían una cosa. Supieron escrutar el cielo mejor que nadie. Por lo menos mejor que nadie en aquella época. Y esta noche, si no estás en una de esas zonas cegadas por la niebla, vas a tener un cielo espectacular. La luna casi al 30%. Y mucha música, poca palabra y alguna que otra historia para encender la noche. Saludos de Rafa Arboleda. Estás en La Única, en el 102.3, o escuchándolo a través de internet, ahora o cuando quieras. Nos han castigado sin dinero con esto de la crisis, pero nadie nos ha castigado de cara a la pared. Así que a disfrutar de la vida, con poco dinero o con ninguno. ¿Has mirado ya por la ventana? ¿Cómo está tu cielo? Helpless as a kitten up a tree, and I feel like I'm clinging to a cloud I can't understand. I get misty just holding your moment you're near. You can say that you're leading me on, but it's just what I want you to do. Knowing my right foot from my left, my hat from my glove, I'm too misty and too much in love. I'm just too misty and too. Deben ser los ojos y la mirada. Mejor mirar al suelo o contar estrellas si es de noche que cruzarse con su mirada. Y puede pasarte como me pasó a mí. Hide your heart from sight. Lock your dreams at night. It could happen to you. Don't count stars or you might stumble. Someone drops a sigh and down you tumble. Keep an eye on spring. Run when church bells ring. It could happen to you. All I did was wonder how your arms would be. And it happened to your dreams at night. It could happen to you. Oh.

spread a little happiness as you go by. Please try. What's the use of worrying and feeling blue when days are long? Keep on smiling through. Spread a little happiness till dreams come true. Surely you'll be wise to make the best of every blues day. Don't you realize you'll find next Monday or next Tuesday your golden shoes day? Even when the darkest clouds are in the sky, you mustn't sigh and you mustn't cry. Spread a little happiness as you go by. I've got a creed for every need, so easy that it must succeed. I'll set it down for you to read, so please take heed. Keep out the gloom, let in the sun. That's my advice to everyone. It's only once we pass this way, so day by day. Even when the darkest clouds are in the sky, you mustn't sigh and you mustn't cry. Spread a little happiness as you go by. Please try. What's the use of worrying and feeling blue when days are long? Keep on smiling through. Spread a little happiness till dreams come true. Surely you'll be wise to make the best of every blues day. Don't you realize you'll find next Monday or next Tuesday your golden shoes day? Even when the darkest clouds are in the sky, you mustn't sigh and you mustn't cry. Spread a little happiness as you go by. You'll be wise to make the best of every blues day. Don't you realize you'll find next Monday or next Tuesday your golden shoes day? Even when the darkest clouds are in the sky, you mustn't sigh and you mustn't cry. Spread a little happiness as you go. Hay quien aguanta el tipo y hay quien no. Hay quien aguanta el tipo y otros no. Ya no se hacen tipos como él. Recién salido de un fin de fretaster, aunque sin dinero para un frac. Dale, muñeca, una oportunidad para demostrar su casta de gala. Bajamos por San Pablo, siempre hay algo que ver. Discos de Bing Crosby, Montano, Trenet. Quizás unas chicas puedan aparecer. Total, en peores sitios hicimos guardia una vez. Sé que volaremos un día a New York y subiremos al Empire los dos. Quizás veamos amanecer y tío Frank repita una y otra vez. Démonos prisa, los muchachos cenarán. En dinos a las 10, en dinos a las 10.

it's yesterday once more. Yesterday once more. Deep can be. no. You wait for me, 'cause I'll be saving no.

Y el que diga que no es el que más. Lo ocultan en la prensa. De vez en cuando sale alguna estadística. Pero vas andando por la calle y te encuentras los blisters tirados por el suelo. Envoltorios de soma. Uno, no, todos. A day in the life of a fool. Pirados, locos. A sad and a long, lonely day. Y no entiendo cómo no se hace un examen psicotécnico. I walk the avenue. A quien pilota un banco o una nación. Me incluso haría controles antidoping. The welcome sight of you. Nadie está libre de pensar que esto es una locura y que por eso le llaman loco. Just across from your door. But you're never home anymore. So back to my room, and there in the gloom I cry. Tears of my room, and there in the gloom I cry tears of thank you.

noche oscura, rugiendo de rabia mi auto, sin dirección por el centro de la ciudad. Gente buscando gente, seguro está aquí mi oportunidad. Amor fugaz, el amor también me hizo obsesión. O seguridad, convencimiento. Todo se puede confundir. Su mirada, sus ojos, su sonrisa, sus labios, su voz. El roce de la piel. Y especialmente la música con que sonaba en su garganta. El buenos días. Buenas noches. Que descanses. Suerte en el examen que te pongan. Hasta el miércoles.